Y esto es Cali, Cali. Sentimiento. Juguito Paiva. ¡A su madre! Yo pensé que andaban algo. Envenenando con vino barato. Quiero que mi muerte sea cruda y letal. Quiero disfrazar una mueca en mi boca para disfrazar esta vida tan loca. Solo quiero ser feliz. Me estoy envenenando con vino barato. Tristeza tonta quedó en el olvido. Y ahora que el alcohol se adueñó de mi mente, me voy a reír de ti. Porque no supiste valorarme, no. Lo siento. Debo confesarte que viví por ti mis sueños. Y por tus engaños yo me desperté. Te quiero. Porque no supiste valorarme, no. No importa. Y cuando el fracaso te haga despertar, no vuelvas. Mira hacia mi umbral que allí yo estaré, mi reina. Moribundo busco un rincón donde morir mientras beben de ti como vino barato. Esto es Cali, Cali. Tambo, tambo. Sabrosura. Mi risa será como un grito de gloria. Mi risa será una farsa victoria. Mi risa será envenenando con vino barato.